esa esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato. Y ella me dijo, ¿para qué si te amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos al llegar a los portales y en ese instante se escucharon tres balazos. Sus familiares la mataron en mi brazo porque juraron nuestro amor desbaratar. Como de rayo contesté con mi pistola, matando a cuatro y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, ni echando balas me pudieron desarmar. Como de rayo contesté con mi pistola, matando a cuatro y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, ni echando balas me pudieron desarmar. ¡Sí, sí que sí! Me preguntaron cuántas armas yo portaba. Les contesté, nada más reglamentaria, dos cinturones con 18 cargadores. Me preguntaron cuáles son mis credenciales, ocupaciones y mi nombre verdadero. Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero. Soy delegado de la Unión de Cerradero, comisionado de la agraria campesina. Llevo expropiado 400 gachupinas. Me preguntaron cuántas veces has matado y yo le dije cuántas veces me han buscado. Me dieron libre por legítima defensa y a mi pistola la respetan por influencia. Este corrido de un amor tan verdadero es de un amigo que se llama Juan Guerrero.